Aquí comienza Jazz, palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Por Radio Lafkenche, para toda la provincia de San Antonio, en 87.7 y 87.9 FM. Los dejo junto al investigador de la cultura y el lenguaje, Luis Herrera, para disfrutar de jazz, palabras y algo más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al noveno programa de Jazz Palabras y algo más. Estamos en el segundo programa dedicado a la obra del escritor Roberto Morales Monterríos, artista, ingeniero, una persona extremadamente creativa. Les recuerdo que en el programa número 8 estuvimos revisando el libro John Lágrimas, los poemas de amor del obrero John Lágrimas, sus grandes éxitos, penúltima publicación de la editorial Litoraltura y segunda edición de este libro de Roberto Morales Monterríos. En este segundo programa dedicado a este autor, nos vamos a concentrar en su última obra, El Tabo de King, por Maestro Po, también publicado por Litoraltura. Nos acompaña una lista de música muy variada y muy creativa. Para comenzar, vamos con Chameleon de Herbie Hancock. Thank you. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar Chameleon de Herbie Hancock. Herbie Hancock se caracteriza, al igual que Miles Davis, por haber sido uno de esos grandes jazzistas que comienzan a trabajar con mucha prolijidad en el uso de los sintetizadores en el jazz. Tanto así que llegan a una especie de deconstrucción del jazz que con mucho entusiasmo podríamos seguir llamando jazz. Una excelente antesala para lo que estamos hablando, que es el Tao Te King, Maestro Po, una obra más de Roberto Morales Monterríos. Contarles también que la génesis del Tao Te King se encuentra en una revista ya extinta que es Pato Malo. Es ahí donde comienza Roberto a publicar algunos aforismos, pequeñas frases, algunas reflexiones temáticas en torno a Maestro Po. Muchos de ustedes conocerán a Maestro Po como un personaje clave de la serie antigua, serie Kung Fu, aquella que protagonizaba David Carradine. Y este Maestro Po es aquel que en quien se piensan estas frases que comienzan a ser publicadas en esta revista Pato Malo. A partir de ahí, de aparecer en dos o tres números de esta revista, comenzamos una sistematización desde Litoraltura, editorial en la que yo también trabajo, para poder generar un texto que envuelva todas estas frases, que envuelva todos estos aforismos, y es así como nace el Tao Te King. El Tao Te King es naturalmente una parodia del Tao Te King. Ahora, de lo que se sabe, de lo poco que se sabe de Lao Tse, que ya saliendo del reino en China, uno de los últimos guardias le pide que ponga por escrito su sabiduría, y él en 5.000 caracteres, o 5.000 palabras, no recuerdo, escribe el Tao Te King. Algunos dicen que incluso lo hizo como una parodia de su sabiduría, porque es un texto que está lleno de paradojas. Es un libro que ahora lo podemos leer como un libro muy enigmático, fundacional del taoísmo, pero quizás solo fue una broma de Lao Tse. Recogiendo ese espíritu, se comienza a trabajar en este texto que es el Tao Te King, comuna en la cual habitamos, donde no solamente no nos tomamos tan en serio el Tao, sino que también no nos tomamos tan en serio la producción literaria que hay en la comuna del Tao y en el litoral en general, agregándole un poquito más de sentido del humor y jugando con algo que es muy interesante, que es con una creación que ya es metaliteraria, donde no solamente es creación aquello que está en el texto, sino que también es creación aquello que rodea al texto, ya sea el autor, ya sea el título, el contexto. Todo aquello es parte de un plan metaliterario que es la propuesta del Tao Te King. Para seguir acompañándonos aquí en Radio Lafkench 87.7 y 87.9 FM para toda la provincia de San Antonio, continuamos con Glyn Glow de la extraordinaria Björk. Skýjum hlá, líst upp gamla götu slóð, þar glæðileg lína stóð. Glinglá, klukkan sló, máninn ofar skýjum hlá, leit á lás er var á leið, til línu hans er beið. Unnendum er máninn kærum, þeir tæra ljóma slá, lás á byðils buxum var, brá frá línu fær hann svar. Skýjum hlá, lási var svo hýr á bráð, því lína sagði já. Thank you. sá byðils buxum var brátt frá línu færan svar klingló, klukkan sló máninn ofar skýjum hlá lási barð svo hýr á brá tína sagði já klingló Jazz, palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Junto al investigador de la cultura y el lenguaje, Luis Herrera, les esperamos todos los sábados a las 19 horas y retransmisión los días lunes en el mismo horario a través de Radio Lafkenche para toda la provincia de San Antonio en 87.7 y 87.9 FM. Jazz, palabras y algo más. Entrando ya al texto del Tao Te Ching, contarles que la primera edición fue publicada en China en el año 1819. Luego vienen segundas ediciones en el mismo país. Luego la primera traducción al japonés en 1840. La primera traducción al inglés en la India en 1903. La primera versión en alemán de 1919. Al ruso la Unión Soviética en 1927. Una nueva edición en China. Y luego ya la primera traducción al español de 1934 para sucesivamente ser publicado en Argentina, Portugal, México y ahora el año 2022 en Chile. Este texto viene con un prólogo escrito en chino por Chuck Norris en la ciudad de Nevada, Estados Unidos, el mismo año 2022, gestión que nos costó muchísimo lograr, pero que afortunadamente tuvimos sus palabras para prologar el Tao Te Ching. Dice el texto en su primera parte, aproximación al Tao: el mundo se ordena por sí mismo. Se mira en el Tao y no complace a la vista. Se escucha en el Tao y no complace al oído. Se bebe en el Tao y es inagotable. 2. Aquello que está fuera del Tao se vende. El vendedor es el Tao. 3. Nunca venga al Tao. El Tao irá. 5. Isla Negra es un lunar del Tao. Chile, un lunar del Tao. El universo es otro lunar del Tao. El Tao metaboliza. No nombres al Tao por nombrarlo. Él te nombrará. 8. Los turistas son invenciones de los que habitan el Tao. El Tao no tiene habitantes. 9. El nombre del Tao es tabú. 10. Quien cree que ha llegado al Tao se aleja. El Tao es regresar. Nunca se regresa al Tao, porque solo tiene salida. De la segunda parte del Tao Te Ching, que se llama Sobre el sentir y la realidad, tenemos 1. La fuerza que por el verde tallo impulsa la flor. 2. 2 es amor. 3. Esta oración tiene 3 errores. 3.1. El tercer error es que la oración tiene 2 errores. 3.2. El número 3, si uno lo mira bien, es un poto. 4. El sonido del agua dice lo que pienso. 5. La fuerza del sonido que por el verde tallo impulsa la flor. Estamos en Jazz Palabras y Algo Más, revisando el Tao Te Ching del maestro Po, obra de Roberto Morales Monterríos. Para continuar con la música, vamos con Footprints de Miles Davis. Thank you. you want. En el Tao Te Ching podemos encontrar también algunas imágenes que son donde hay algunos retratos sobre el maestro Po, poemas que se dedicaron a su vida, fotografías de su larga existencia y acompañadas también con algunas frases explicativas sobre cada una de estas imágenes. Hay también una colección de katanas del maestro Po. Todo esto también está incorporado dentro del texto. Para continuar con algunas frases más, dice, por ejemplo, en la tercera parte, sobre la naturaleza del Tao. 1. La neurona no piensa. 2. Una red infinita de neuronas tampoco. 3. El cerebro no piensa, no conoce. 3.1. Una red infinita de cerebros no piensa, no conoce. 3.2. El cerebro funciona sin necesidad de que se le indique cómo debe hacerlo. 5. Teorías. 5.0. La experiencia está cargada de teoría. 5.1. El hecho que usted pueda observar una cosa o no depende de la teoría que usted use. Es la teoría la que decide lo que puede ser observado. 5.2. El error es más que una falsedad. Es algo falso que se cree verdadero. Diccionario filosófico Comte Sponville. 5.3. La definición anterior es falsa. 5.3.1. La definición de la definición en algún punto llegará a ser una verdad irrefutable. 5.3.2. La definición de la definición de la definición en algún momento borrará la definición de la definición de la definición. Y así. Esta es la naturaleza de los aforismos y del contenido que podemos encontrar en el Tao Te Ching de Maestro Po, por supuesto con muchas sorpresas más. Estamos revisando la obra de Roberto Morales Monterríos. En el programa anterior partimos con John Lágrimas. En este segundo capítulo estamos con el Tao Te Ching del Maestro Po. Esperamos en un siguiente programa poder encontrarnos ya con Roberto para poder conversar con él y tratar de ir explorando y descubriendo el vasto mundo creativo que mueve y dinamiza a Roberto. Vamos a terminar con un tema que no necesariamente podríamos definir como jazz, pero sí es uno de los autores favoritos de Roberto Morales, Karlheinz Stockhausen, y lo que escucharemos ya para despedirnos y encontrarnos el próximo sábado a las 19 horas y repetición los lunes en el mismo horario en 87.7 y 87.9 FM para toda la provincia de San Antonio en Radio Lafkenche. Nos despedimos entonces con Karlheinz Stockhausen y Telemusik.